Miércoles 9 de enero del 2019, concierto del Gnomo número 265. Iniciamos esta noche una nueva modalidad, un nuevo espacio que tiene que ver con revisar y conversar con las bandas que hoy nos van a estar acompañando. Hoy y toda la semana, la verdad. El día de hoy, miércoles, tenemos tres proyectos y un capítulo, la verdad, bastante especial. Tenemos tres proyectos muy interesantes, dos bandas de Santiago que iban a estar con nosotros esta noche y una banda de Cañete, que es justamente con la primera banda con la que vamos a partir y conversar un ratito. Ellos son ya de la casa, esta es su cuarta vez en los conciertos del Gnomo. La última vez fue en el capítulo 221, esto fue en marzo del 2018. Estamos con Felipe Soto, de Fenu. ¿Cómo estáis, Felipe? Bien, bien, Eduardo, bacán. Feliz de estar aquí de nuevo. Siempre es grato venir a Casa Salud, puras caras conocidas y siempre un buen sonido, que es lo más bacán para nosotros, los músicos. Bacán. Así que bien. Felipe, ¿cómo ha estado el año, po? Se presentaron justo hace como, podríamos dar como un balance de año. ¿Un balance de año? Mira, el año, ha estado más creativo que productivo. Ya. O no sé si está bien dicho, sí. Lanzamos en febrero del año pasado el segundo disco de Fenu, que se llama Inconmensurable. Exacto. Y ese disco nos dio caleta de buena onda, a pesar que es súper oscuro. Habla del universo denso y del vacío que existe, del vacío existente, y que desde ahí nace el todo y es una locura. Así que, pero bien, bien, fue bien aceptado. Tocamos harto aquí en Conce, harto en Cañete igual. Y de repente vino una baja, pero una baja productiva, o sea, no tan productiva, pero creativa, yeah. Que fue hacer lo que venimos a mostrar hoy día, que es lo que queremos hacer ya para este año, que es el tercer disco de Fenu. Por ahí tengo el nombre, Sustancial. ¿Puede ser? Tení buenas fuentes. Sí, ahí está, Sustancial. O sea, desde lo inconmensurable nos venimos a esa cosa diminuta que es como la escarcha única que nos mueve a todos, así como de la substancia o la sustancia, que lo busqué en Wikipedia y las dos cosas son lo mismo, así que no. Pero bien, bien, eso venimos a presentar ahora, venimos más brillantes, más shining esta vez, así que eso, balance del año, bacán, o sea, creativamente, segundo semestre fue creativo, primer semestre fue mostrar el inconmensurable que estuvo bueno, nos colocamos falda, máscara y salimos a hacer música electrónica, que era algo nuevo para nosotros en parte. Ustedes trabajan con la artista visual Adriana Rabanal Urrutia. Sí. Hace años trabajando con ella. Claro, es casi nuestra líder. Ella es genial, una gran artista, tiene una visión, de hecho ella es la que nos ha dado un poco la mezcolanza, la fusión arte, música, video, ¿cachai? Para poder lograr esto que queríamos hace rato en realidad, que es como atacar desde lo sensorial a todos. Claro. O sea, no solamente que sea otra banda más musical que hace, no sé, que hace música progresiva y que es totalmente respetable, pero claro, nuestra misión creemos que es hacer otra cosa. Bacán. Y por ahí estamos atacando, atacar desde todos los puntos. Y la Adriana es un ser lumínico, bacán, que nos ha dado toda esa fuerza y esa visualidad, ¿cachai? Vamos a ver entonces esa visualidad. Así que un saludo para Adriana, que está en Cañete, sí, así que nos está escuchando. Y nos está escuchando. Sí. Vamos a ver entonces esa visualidad, esa potencia, en un par de minutitos, porque vamos a dejar entonces a Felipe para que se vaya a preparar. Ya, Fenu es la banda que abre esta noche los conciertos del Gnomo, y va a ser la que nos va a entregar entonces los primeros acordes y melodías de esta noche. Así que muchas gracias, Felipe, por estar con gracias nosotros. Gracias a ti, Eduardo, bacán. Bacán el honor de ser el primer entrevistado 2019, así que que perdure. Exacto. Bacán. Nos vemos entonces. Ya, nos vemos. Bacán. Nosotros seguimos acá y a continuación tenemos a la segunda banda que va a estar con nosotros, de Santiago directamente. Él es de Matar un Hombre. Esta es una banda que está hace poquito, desde el 2017 que se formaron. Los integrantes son Pablo Núñez, Pablo Rifo, Benjamín Sánchez y Diego Tapia. Esta noche se va a estar presentando con nosotros, como dije, Matar un Hombre, que vienen directamente desde Santiago. Estamos con Polo Núñez. Estamos con Polo Núñez, que es guitarrista y voces en Matar un Hombre. ¿Cómo estáis, Polo? Bien, todo bien. ¿Bacán? Ansiosos por tocar. ¿Qué se viene hoy día entonces desde la capital? Mira, principalmente vamos a presentar nuestros dos temas que vamos a publicar pronto por las redes sociales, tanto por Spotify, por YouTube y por todos los canales que se dé. Y también mostrar parte de lo que hemos estado creando para próximos trabajos y mostrar canciones. Ya, bacán. Cuéntame un poquito de Matar un Hombre. Está muy nuevo el proyecto. Se han presentado en varias partes de Santiago y tienen una hermandad y... Bacán con Malditos Vecinos, que es la otra banda que viene. Somos bandas amigas porque con el vocalista yo soy compañero de básica y uno de ellos es mi primo. Entonces hay hermandad por eso. Y nada, con Matar un Hombre nace prácticamente después de mucho de que todos nuestros integrantes salimos de bandas en las cuales no nos sentíamos cómodos o ya se habían terminado. Y encontramos este punto donde hacer música juntos, hacerlo de verdad nos gustaba que se hicieran las cosas. Y yo creo que eso se ha reflejado de que nos han abierto hartas puertas para tocar, nos han abierto también locales para poder hacerlo. Claro. Entonces hemos tenido como un crecimiento muy rápido, pero muy esforzado, muy trabajado. Buena, y ahora hoy día vienen con Malditos Vecinos y ahí caché que tienen algo preparado para este año, un disco split, si no me equivoco. Vamos a lanzar un split, que significa que vamos a hacer un CD de 4 canciones donde 2 son de Malditos Vecinos y 2 son de Matar un Hombre. Entonces ya está listo todo el trabajo de mezcla, nos falta masterizar para poder lanzarlo ya en todas partes. Recordemos que Matar un Hombre tiene influencias de New Wave, Hardcore, un poco de Grunge. También leí por ahí un poco de pop oscuro. Sí, sí. De hecho, nos gusta más la denominación de pop oscuro porque es un poco más rupturista, porque todo es como rock. No puede ser pop. Nosotros al revés. No nos molesta, ¿sabes? Y claro, justo calza que todos los que nos salimos de las bandas nos gustaba música como los Smashing Pumpkins. Bacán. O también, no sé, My Bloody Valentine. Bacán. Bandas como Slowdive. Entonces, poder hacer algo similar desde como el trabajo propio era como muy necesario para todos nosotros. Bueno. De ahí nace. Vamos a ver entonces pronto lo que nos dice Polo con Matar un Hombre. Ellos se presentan segundos aquí en los conciertos del Gnomo. Alrededor de las 12 va a estar sobre el escenario de la unidad de geriatría aquí en Casa Salud. Sí. Te agradecemos, Polo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Nos han tratado de lo mejor, así que estamos muy agradecidos. Bacán. Gracias a ti. Nos vemos. Chao. Y vamos a cerrar este pequeño espacio con la última banda que va a estar con nosotros. Ellos son Malditos Vecinos, lo comentamos delante junto a Polo de Matar un Hombre, también de Santiago, banda hermana Matar un Hombre. El estilo de ellos son pop punk. Sí. Preséntese, amigo. Hola, soy Enzo Nelson de Malditos Vecinos. ¿Ya? Sí, hacemos pop punk, hacemos garage, hacemos indie igual. Hablemos de Malditos Vecinos. Igual llevan un tiempo allí en la escena de Santiago. Sí, llevamos tocando como 2 años y medio, una cosa así. Y los últimos años han sido como mucho más frenéticos de armar un concepto, de invitar a la gente a participar como no solo de una tocata, sino como una fiesta, así como en verdad tratar de darlo todo en el escenario. Claro. Y meterle mucha energía. Hemos tocado muy, muy seguido el último tiempo, así que ahora esperamos grabar más cosas de mejor calidad para que transmita un poco eso que pasa en vivo. Tienen un EP que lanzaron hace poquito, que está en Badcamp, el otro día lo estoy escuchando. Está bueno. Cuéntame un poquito de ese EP, sé que lo grabaron ahí con gente interesante en Santiago. El EP Los Buenos Tiempos en verdad igual ya tiene más de un año. Y lo grabamos en Estudio Insular, donde nosotros ensayamos en Santiago. Bacán. Que queda allá en Bellavista, cerca de todos los lugares para tocar más comunes. Bacán. Y lo masterizó Gabriel Molina de Tortuga Anónima, que es una banda muy pro de allá, mat rock. Ha estado por acá también. Sí, bacán. Y nada, quizás igual el último tiempo no hemos como desarrollado mucho más como el rollo, la música que hacemos nosotros como desde ese EP. Ese EP quizás marcó como la foto de un momento donde todavía no estaba todo tan claro, pero igual lo queremos harto, seguimos tocando algunas canciones del EP. Bacán. Así que bueno, pues nos ayudó mucho a tocar en vivo, en verdad. ¿Y ahora se viene el split? Sí. ¿Con Matar un Hombre? Sí, la verdad no sé qué le habrá dicho el Polo porque de afuera no se escuchaba nada del audífono, pero bacán, pues estamos muy ansiosos. Cuatro canciones, 2 cada uno. Sí, estamos muy ansiosos de sacar ese material, veníamos escuchando las mezclas en el viaje. Vamos. Y nada, ojalá quede pulento porque nos gustan mucho más las canciones. ¿Hay algún adelanto hoy día? Claro, sí. Se viene sí, entonces. Sí. Vamos a estar atentos entonces a ese adelanto que va a estar presentando Malditos Vecinos, que se presentan y cierran la noche acá en los conciertos del Gnomo. Bacán. Te voy a agradecer, Polo, por estar acá, por en este espacio de conversar con nosotros y invitar a todo el mundo que los vea y los escuche a través del streaming de radioblufo.cl. Muchas gracias. Así que eso, muchas gracias. Nosotros seguimos acá y en un par de minutos, esperemos segundos, vamos a empezar un nuevo capítulo de los conciertos del Gnomo. Mauricio Melo ya está acá y se va a subir al escenario para presentar entonces a Fenu, que es la banda que va a partir esta noche. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y los dejamos con los conciertos del Gnomo número 265 aquí por Radio Lufu.